May I have your attention, please? May I have your attention, please? Will the real Slim Shady please stand up? I repeat, will the real Slim Shady please stand up? We're gonna have a problem here. Act like you never seen a white person before. Jaws all on the floor like Pam, like Tommy just burst in the door. We started whooping her ass worse than before. They first were divorced, sewing her over furniture. It's the return of the... Oh, wait, no, wait, you're kidding. Buenos días, amigas, amigos. Una nueva mañana de sábado. Estamos en la radio polifacética. Hoy contamos con la presencia de nuevas amigas y amigos muy simpáticos. Os presentamos primero de todos al cumpleañero, Héctor. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estamos? Pues a medias. La verdad, yo hay veces que me encuentro bien y otras que mal. Hoy no me encuentro bien porque ayer me caí y me rompí casi todo. No me digas. Pues yo te veo entero. No, si te digo. Vaya. ¿Y cuándo es tu cumpleaños? Pues mañana, pero lo celebro hoy porque me da pereza mañana y porque tengo una serie de problemicas. Bueno, esperemos que esos problemas se resuelvan pronto. También contamos hoy con una buena amiga que, aunque escuchéis que habla bajito, pero es muy simpática. Se llama Asra. Buenos días, Asra, ¿cómo estás? Asra, tú eres de un país que para los españoles seguro que resulta un poco exótico. ¿De qué país eres? Soy de Afganistán. ¿Afganistán? Bueno, últimamente hemos escuchado en las noticias hablar de Afganistán. No siempre cosas positivas, pero seguro que tú nos podrías contar alguna cosa bonita, alguna cosa que te guste de tu país. ¿Qué es lo que más te gusta de tu país? La comida de tu país. Bueno, algún día nos has de contar alguna receta especial. Afganistán es un país montañoso, ¿verdad? ¿Has ido alguna vez a la montaña en Afganistán? Sí, muchas veces. ¿Sí? ¿Y has llegado a esquiar? ¿Te has tirado alguna vez por la nieve? No. No. Bueno, esa es una tarea pendiente. Better than 90% of you rappers out, kid. Then you wonder how can kids eat up these albums like this is funny. Cause at the rate I'm going when I'm 30, I'll be the only person in a nursing home flirting. Pinching nurses' asses when I'm for jerkins and I'm jerking. But this whole bag of Viagra isn't working. And every single person is a Slim Shady lurking. He could be working at Burger King, spitting on your onion rings. Or in the parking lot circling, screaming, I don't give a. Bueno, también contamos hoy con otro nuevo amigo, muy simpático, y que además, casualmente, es de un país casi vecino con el de Asra. Estamos con Erfan. Buenos días, Erfan, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, aquí disfrutando esta mañana de sábado en este espacio tan divertido de la radio polifacética. Cuéntanos, Erfan, ¿tú de qué país eres? Yo soy de Irán. Irán, antigua Persia. Y dinos una cosa que te guste de tu país que puedas compartir con todos los oyentes. Me gusta montaña de Afganistán. También es un país montañoso, igual que Afganistán. ¿Alguna vez has estado en la montaña en Irán? Sí. ¿Y había nieve? Un poco, sí. ¿Te gusta jugar con la nieve? Sí. Bueno, a ver si tenemos pronto la oportunidad de jugar con la nieve aquí en Madrid, que con un poco de suerte, en enero, en febrero, alguna nevada nos caerá. He amanecido en mi coche, en un lugar del que no sé regresar. Viajando en un portal por toda la esfera, que me lleva hacia ti de cualquier manera. Tú me aceleras. También hoy contamos en los controles con nuestro amigo Andro, que por una pequeña dificultad técnica que tenemos aún, no cuenta con micro para contestar a nuestras preguntas. Pero sí que vamos a decir algo de él. Es un chico de Egipto, ya lleva unos años en España, y está siendo un gran técnico para nuestra radio. Seguro que podrá enseñar a otros muchachos y muchachas que quieran aprender y participar con nosotros en la radio polifacética. Muchas gracias, Andro. Basta mirarte para saber cómo eras en realidad. Y conectamos para ir no más allá. Ey, ey, ey. No sé lo que pasó anoche. Y aunque bueno, no queremos despedir nuestro programa de hoy sin haber felicitado el cumpleaños a nuestro amigo Héctor, que es el día especial que queríamos celebrar hoy con él. Viajando en un portal por toda la esfera que me lleva hacia ti de cualquier manera. Tú me aceleras. Baby, me siento high con los pies en la tierra. Voy con flow astronauta, mis zapas vuelan. Ella acelera. Happy birthday. Ahora sí, Héctor, queremos decir de todos ¡felicidades! Bueno, y con esta felicitación a nuestro invitado especial de hoy, vamos a cerrar el programa. Eso sí, invitándoos a todos a que vengáis a participar en los sábados por la mañana. Y ya sabéis, en la Radio Polifacética estamos en la Plaza de Cascorro número 11, locales 5 a 7. Los sábados de 11:30 a 1:30 de la tarde. Desde este viernes en el Bazar de Lidl, decoración navideña. Muchas gracias, amigos, y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Venga, adiós. No sé lo que pasó anoche, y aunque lo intente no puedo recordar. Ya, ya, ya, ya amanecido en mi coche, en un lugar del que no sé regresar. Ey, ey. Viajando en un portal por toda la esfera que me lleva hacia ti de cualquier manera. Tú me aceleras. Baby, me siento high con los pies en la tierra. Voy con flow astronauta, mis zapas vuelan. Ella acelera. No perdamos el tiempo, no. Contigo me quiero escapar. Voy a mirarte hasta.